90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque he estado en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1 Todos los jueves, de 19 a 20 horas, te invitamos a escuchar Historias No Contadas, un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos. Historias propias, pero comunes a todos y todas. Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio. Cuentos, poesía, mates y lo que vos nos pidas. Historias No Contadas. Historias No Contadas. Todos los jueves, de 19 a 20 horas, por Radio La Negra, 90.1. radiolanegra.com.ar. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en otro programa de Historias No Contadas, el programa de la Escuela para Jóvenes y Adultos, de la Escuela Primaria. Y bueno, en esta oportunidad tenemos un programa bastante especial porque hemos hecho en la escuela un proyecto de arte en el cual trabajaron todos los centros de la escuela, todos los alumnos. La verdad que fue una experiencia sumamente interesante, enriquecedora, y eso es en parte lo que vamos a contar y a transmitir un poco en el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Así que los que estamos hoy, somos el equipo técnico, la psicopedagoga Julia, Judith, y quien llevó a cabo un poco todo este taller de arte y de expresión y que nos va a contar paso a paso cómo fueron cada uno de estos momentos y también un poco de su historia y de su trayectoria, que es Vivi Torres Kur, que es la artista plástica que llevó adelante este taller. Así que hola, Vivi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y gracias por acompañarnos en este programa. Va a ser importante, seguramente los alumnos que estén escuchando van a recrear en su memoria seguramente este taller que fueron siguiendo en casi 5 o 6 encuentros, así que a medida que lo vayamos contando seguramente los alumnos también lo van a poder ir recordando. Así que bueno, vamos a ir con el primer tema musical de este programa, que se llama Son los artistas equilibristas. Pájaros tristes, soñando amigos, entre el delirio y la cordura, juegan sus sueños de locura. Son los artistas equilibristas en el andamio de sus engaños. Amados, son insultados, son buena gente entre la gente, pasan a solas sus Bueno, vamos a arrancar un poco con el programa. Lo único que hicimos hasta ahora fue presentar el tema. Qué lástima cual que se cortó el se tema. Se cortó justo el audio del tema. Tiene una letra muy linda este tema. ¿Quieres contar un poco de qué? No, la letra, no sé si la escucharon, pero sí, un poco habla de los artistas y su forma de... Sí, y también su forma de ser un poco, ¿no? Sí, como una especie de equilibrio entre el bien y el mal, un poco. Sí, está bueno. Bueno, después si se puede en algún momento volver a escuchar, lo retomaremos. Bueno, la idea era un poco empezar a meternos en el tema y en el mundo del arte, ¿no? Y un poco empezar por preguntarnos qué es el arte, qué funciones tiene el arte socialmente, ¿no? ¿Qué espacios viene a cubrir? Así que, bueno, un poco la idea es empezar a desandar por ahí. ¿Qué sería el arte? Desandemos. Y el arte, digamos, no tiene una definición completamente exacta, porque para todos debe ser algo diferente. Para mí es la manifestación del espíritu humano hecho material. Entonces, creando un objeto de arte, comunicás. O sea, es una forma de comunicación. Claro, es una forma de comunicación. Es un lenguaje, nada más que es visual. Es un lenguaje visual, y uno comunica algo, y cuando es arte conmueve y llega ese mensaje. Entonces también pasa por como que el material no hace al arte, ¿no? O sea, cualquier material sí, no sí, puede no hacer necesariamente el producto en sí, claro, sino todo lo que claro, con él no, conlleva, digamos, claro, y nos produce cuando lo observamos. Exactamente. Y después tiene esto de la impermanencia, ¿no? De lo que es... el arte en sí, como además, es como trascender. Es trascender un momento. O sea, el arte sigue siendo arte, por más que pasen 500 años, o 1000 años, o 1 millón de años. El objeto arte sigue conmoviendo a las personas y sigue trascendiendo un espacio físico, una galería de arte o cualquier cosa, trasciende eso, va más allá del tiempo. Y desde lo formal, ¿hay ciertas cosas que tienen que estar para que uno diga, bueno, esto es artístico y esto no, ¿viste? Porque hay cosas que uno tal vez ve y, bueno, no todo es arte. Hoy se ven muchísimas cosas que... Cabe la reflexión y la duda respecto a eso, porque a veces vas a ver una obra y el público a veces sale un poco decepcionado porque creen que lo están cargando con una obra que no parece arte, pero sí tiene una función. Todo el lenguaje es válido. O sea, todo lo que vos quieras decir, creando algo que estás manifestando como espíritu humano, pues estamos hablando de algo espiritual, en realidad, porque es como el alimento del alma. Digamos, cuando la gente está hambrienta de alma, el alma hambrienta va a una exposición y puede... alguna exposición, o escuchar o ver una danza, porque dentro del lenguaje del arte está la danza, la poesía, la música, todo lo que es sonoridad, todo lo que es lingüística y literatura, y todo es arte. La arquitectura también, sí, claro. La danza, bueno, ¿qué más? Toda la escultura, la pintura, obvio que también, el cine es arte. Todas las manifestaciones de la creación que sirven para transformar la realidad, transforman. Bien. Ese es el fin del arte, como transformar la realidad y aportar ese alimento, ¿no? Claro. Y me quedo con esto que vos decías de conmover, que conmueve, sí, ¿no? Sí, conmueve. También sucede que quien es artista y produce una obra de arte, quizás a veces no tiene magnitud de la cantidad de cosas que produce, porque digo, uno hace una obra de arte y considera que, bueno, que es conmovedora y tiene determinadas características, claro, pero la vemos 100 personas y a las 100 personas nos producen cosas distintas, hasta claro, incluso la volvemos a ver, sí, y nos vuelve a producir cosas, sí, distintas. Digo, sí, es como, ¿no? Y vuelve a suceder sin límites de territorios o de espacios, claro, ¿no? Eso, digo, es como trasciende, ¿no? Trasciende, sigue conmoviendo. Vos la podés llevar a, no sé, a África o a México o a cualquier lugar del mundo y la obra tiene la misma función. Claro, y pasan los porque años. Porque es universal. Y... claro. Entonces, bueno, tiene que ver también con el con el, la autenticidad del artista, claro. ¿No? Una cosa es si, nada, sos un poco oportunista y haces arte porque está de moda y porque te fue bien, y otra cosa es si sos un artista auténtico que estás dando lo mejor de vos, como en una entrega total, la obra tiene ese, esa energía. Y eso se puede ver con los años también, ¿no? Digo, un artista también trasciende y tiene una trayectoria. Quizás sí, aquellos además, que aprovechen la oportunidad no tengan una trayectoria claro tan extensa. Claro, que la trayectoria tiene que ver con la experiencia en lo que es la maestría del desarrollar el material que vos estás haciendo. No es lo mismo si, ponele, sos violinista, el primer año, el segundo año, no, cuando... Después sos un eximio violinista y es arte lo que estás haciendo. Claro. Entonces, la experiencia, claro, de trabajo constante, porque es un oficio que hay que darle, después esa maestría se nota en la obra, claro, y es como que llega más. O sea, a veces también... uno hace una obra, ¿entendés? Claro. ¿Qué sé yo? O sea, que el artista escucha. También se transforma, digo, sí. A medida que pasan los años y sus obras trascienden y demás, con su trayectoria también el artista se va transforma. Siendo distinto con los sí, años. También. Digamos, es parte del crecimiento como artista. Sí, totalmente. Yo escuchaba recién, estábamos hablando más del arte en función del artista. Ahora, en cuanto a funcionalidad social, si se quiere... Es un medio de comunicación y de expresión tremendo. Digo, porque posibilita tal vez aquello que la palabra en ese punto queda trunco, ¿no? Claro. Y el arte permite que salgan estas otras cuestiones que tal vez... Y te mueve otras emociones, claro. Te mueve... Es distinto, entra... Uh-huh. Es visual, bueno, táctil, no sé... ¿no? Todos los sentidos están dentro del arte, funcionan. Uh-huh. Y bueno, eso, si el arte tiene esa función, para mí, muy importante. Por eso creo en la educación por el arte, siendo esto que estamos haciendo, este proyecto. Sí, claro, bueno, es que dentro del aprendizaje el como arte que tiene que estar, no es solo que tiene que estar en la educación de adultos, no, tiene que estar en la educación, como que abre muchas... te lleva al mundo interno de las personas, te claro. conduce adentro de la persona que está haciendo la expresión artística. Sí, le permite a la persona esto, expresar de otra manera, que quizás no es la formal, que es la forma de comunicar. Y a través de la obra lo puedes conocer. Claro. Puedes conocer su sufrimiento, lo que le está, ¿no? Es como la obra transmite muchas cosas que podemos ver a través de la obra. Claro. Entonces... yo no soy una experta en ver obras, yo soy artista. Sí, pero quizás la sensibilidad de claro, verlo, o sea, no es que eso, uno, ¿verdad? Bueno, no sé, hay gente que es más experta en saber descifrar todo ese tipo de cosas en una obra. Porque el artista, ¿qué hace? También lo vuelca sus propios traumas, por así decirlo. Sí, claro. Como... pero bueno, la verdad es que sí, cumple con es muchas un camino, funciones. Sí, es un camino de sanación también. Bueno, no sé si hemos podido arreglar los inconvenientes técnicos o nuestro operador. ¿Se pudo? ¿Cómo? Sí, se pudo arreglar los inconvenientes técnicos. Que sí. Bueno, para escuchar un texto de Galeano que se llama El mar de fueguitos, que seleccionó justamente acá Vivi, lo vamos a escuchar y después vamos a comentarlo un poquito. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno, acabamos de escuchar este texto de Galeano, que es bastante conocido, y que bueno, nos permite como disparar a partir de esto que él propone, una idea de también esta idea de la diversidad, ¿no? Y de que de lo que cada uno aporta, claro, uno aporta. Y pero bueno, seleccioné este especialmente porque termina diciendo que del fueguito del más apasionado, que es el que enciende, como que es el que ayuda a dar vida a los otros que por ahí se están apagando un poco, qué sé yo, y un poco sería como esa la función del arte, como encender, como el fueguito es encendido, ¿verdad? Como que los que se están apagando tengan más vida. Entonces el arte siempre hace esa transformación. Por eso lo elegí, porque tiene que ver con eso. Sí, la verdad que es está buenísimo. Bueno. Está bueno lo que propone realmente. Y bueno, y está bueno también lo que propone el arte y lo que generó también en nuestros alumnos este taller de expresión artística. La verdad que tomando esto que dice Galeano también permitió en muchos de nuestros alumnos, que tal vez si uno tuviera que describirlos en algún punto son como en algunos casos como de hablar poco, otros de hablar más y de ser más fueguitos tímidos, claro, fueguitos. Esas distintas personalidades que encontramos nuestros alumnos, el arte ayudó a que esto saliera también, ¿no? Y de repente salieron máscaras que no pensábamos, de personalidades que no pensábamos, ¿no? Pero no contamos que era un taller de máscaras. No, todavía no. Igual así como vamos a introducirnos en ese tema justamente explicándole a la gente que la escuela de adultos no cuenta con las áreas curriculares, que sí la escuela común primaria, de las áreas especiales, educación física, plástica, o artística, música. Y música. Esas áreas no las cuentas. Con lo cual, hay que generar proyectos que permitan que ese espacio se cree. Sí. A raíz de esto sale el taller de expresión artística. Que es el tercer año que lo hacemos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay que generar ese espacio, darle forma y hacerle que tenga causa. Sí, además es un tiempo acotado, son 3 meses. Sí, no es que es todo el año, como si fuera un área curricular ya específica, que la verdad que estaría buenísimo que así fuera, pero bueno, ahora recurrimos a los proyectos y y a quienes tomen ellos. En este caso fue el taller de expresión artística este año, y bueno, y Vivi lo tomó y decidió darle forma con las máscaras específicamente. Sí, me parecía muy interesante el tema de la expresión de a través de la máscara, ¿no? Como objeto de arte. Porque bueno, la máscara en sí ya es un cobertor de la cara que te cambia la identidad. Entonces vos podés ser otro. Ese un poco era el juego. Y el punto de partida era bastante emocional, por eso la muestra creo que se llama Emociones Enmascaradas. Crees bien. Dentro de uno de los títulos que pensamos, pero Emociones Enmascaradas porque parte de las emociones, encontrar la emoción para expresarla en la máscara, como punto de partida, ¿no? De los talleres. Después, bueno, como todo taller se va armando solo, a medida que va transitando, se va... Contanos un poco, ¿existen tipos de máscaras? ¿Desde cuándo se usan las máscaras? Desde los más remotos tiempos de la edad antigua se usan las máscaras. Y en todas las culturas. O sea, tanto en África, como en Asia, como en Europa, como en América, y en todas las tribus del mundo, y siempre existieron las máscaras. Por eso de que... como nacimiento de la máscara, cuando se reconoce a sí mismo el ser humano como individuo, cuando se reconoce a sí mismo y entonces reconoce sus limitaciones. Y entonces las primeras máscaras, es como decir, se hicieron por el miedo que tenía el ser humano ante algunas situaciones como tremendas que podían pasar, animales salvajes, tormentas, qué sé yo. Entonces se hacían las máscaras los materiales más diversos que se te ocurran, porque las primeras eran como de corteza de árbol, después de vegetales, de tejidos, qué sé yo, que otro día que son de plástico, ¿no? Eso, látex, o de papel maché, que son las que nosotros hicimos. Las de cartapesta son también bastante actuales, que empezaron así con las venecianas y en los bailes de época. Porque tiene otra historia ritual genial, y tiene otra historia de festejo, de día de la vida. Esa puesta en escena, mucho de festejo que tiene que ver con los carnavales, con bueno, las representaciones de... Pero generalmente sí, representan otra identidad. O sea, no sé, el que le tenía miedo al leopardo se hacía una máscara de leopardo para ser un leopardo y bueno, vencer el miedo a eso. O el dios de la lluvia, ¿viste? Y entonces se hacían todo el dios de la lluvia terrible, con paja, palos, lo que encontraban. Y bueno, tomaban ese demonio para ellos, lo vencían con la máscara. Claro. Y después, bueno, máscaras para también un poco, qué sé yo, los casos. Algunos en México, por ejemplo, la usan los luchadores, que son máscaras para que no te reconozcan, para el anonimato. Como en algunos jueces, ¿viste? Hay como máscaras en todas las situaciones. Claro. Generalmente va la tapar máscara, la identidad. Sí. Eso vendría a ser y como... Y también la máscara en sí va acompañada de un personaje que tiene movimiento, que tiene un traje, o sea, no es solo la cara, ¿no? Claro, claro. La cara sola es la careta. Claro. Pero la máscara es todo el cuerpo y tiene un movimiento. Nosotros en este caso hicimos máscaras, solos de cara, ¿no? Pero sí, cuando se la pusieron de prueba, todos les salía el personaje, claro, ¿eh? Claro. A todos les salía el personaje. Bien. Bueno, un poco esa, como la historia, es muy antigua. Y bueno, tiene que ver mucho acá en América, hay muchas mascaradas, ¿viste? Carnavales de Bolivia, el carnaval de Oruro, que yo siempre soñé con ir, pero nunca llegué, pero ya voy a ir. Bueno, todavía. Son increíbles y son muy parecidos a los carnavales que hay en el Tíbet. Por ejemplo, las máscaras, como mucha relación. Y bueno, todos tienen que ver con eso, festejos, ceremonias, santos, pedidos, rogativas, que hay toda una celebración alrededor las de gracias. ¿Qué claro. es eso? Sí. Igual, la sola idea de jugar un ratito, hacer otro, ya me eso parece que ya está bárbaro. Ya moviliza. Porque también, bueno, claro, tiene toda la parte también de la historia escénica de la máscara. La claro. tragedia griega, claro, de ahí claro. para acá. Claro. Porque esa es la máscara teatral. Está bueno. Bueno, vamos a ir a un tema musical que justamente se llama Máscaras. Máscaras. Que es de Tamba Fuego. Tamba Fuego. Sí, salsa es. La muy salsa. Bien. Vamos a escucharla entonces. Ya no estoy sobre una moneda de 20 centavos. Mis pies descuelgan sobre sus dientes niquelados. Me da miedo la altura. Estoy perdiendo la cordura. Y quiero dar el paso hacia donde. Máscaras. cielo un altar. Las 20. Historias no contadas. Bueno, vamos a contar un poco cómo fue este taller, los distintos momentos que hubo. De por sí fueron 5 encuentros, ¿no? Con cada centro de la escuela. 5 encuentros con cada centro, 8 centros. Incluyendo Machine. ¿Y llevó unos cuántos meses? 3 meses. Unos 3 meses. Sí. Porque el taller fue aprobado por 3 meses. Fue aprobado por 3 meses. Sí, que me habíamos dicho esto de la educación que venía un poco acotada en el año, un poquito de 3 meses, pero hace 3 años, ¿no? Sí. La anterior hicimos pincelada de recuerdos, que fueron todos, pintaron cuadros y bueno, estuvo espectacular. Eso fue en el 2011. Sí. El 2012 no conseguimos, no lo hicimos. Que el consejo nos apruebe algo. Y el 2010 hicimos. 2009. Para el cincuentenario, sí, para el cincuentenario de la escuela. Cada 2 años se viene. Esperemos que el año que viene sí haya y no tengamos que esperar otro año más. Sí, hicimos los murales. Los murales, bueno, no murales pintados en pared, pero sí en collage de formato grande. Móviles. Comunitarios, donde todos participaron haciendo un trabajo colectivo que estuvo impecable, porque ahí sí fue un vínculo, una comunicación entre todos, al principio se movió mucho. Y se estaba más centrado en la escuela y qué significaba, sí, la educación para totalmente la primera, claro. Vez, incluso sus historias de vida, sí. Empezamos con los caminos de la vida, me acuerdo, sí. Después terminaron todos en los caminos, terminaban todos en la escuela, sí. Así que la escuela estaba al centro porque armamos como una especie de mandala entre los caminos, sí. Y fueron 3 motivos diferentes, pero sí, 3. Todos tenían el centro de la escuela, que ellos lo eligieron solo. Claro, fue muy significativo que todos en... Porque los caminos de su vida todos terminaban ahí, estaban en la escuela, claro. Entonces eran muy importantes. Uno fue un árbol. Después hicimos todos los recortes de palabras, recortando palabras que tengan que ver con lo que la importancia para ellos de la educación. Entonces era todo un árbol, todo de palabras, increíble. Sí. Muy bueno. Bandera, bueno, o sea que venimos de 2 experiencias cada 2 años. Bianuales. Y ahora este año, máscaras. Muy bien. Bueno, máscaras estuvo bueno porque tienen varias. Profundizan mucho en la expresión emocional, pero también tiene bastante técnica. Y tiene lo de las manos. Tiene, ¿no?, mucho de habilidad manual, sí. Tiene de aprendizaje de una técnica que es el papel maché, que es muy útil para que el que ya lo aprendió puede trabajar con puede hacer muchas otras cosas. ¿Cómo fueron un poco esos pasos? Y primero les enseñé la cartapesta, que es una técnica para hacer máscaras o cualquier objeto... fuentes, puedes hacer varias cosas. Cartapesta, que es con papel de diario, pero sin hacer una pasta. Y bueno, esos fueron los primeros pasos de la máscara, que primero usamos un globo y estaban un poco todos como que era un trabajo para chicos y no sabían si se iban a globo implica. Claro, viste, un trabajo niño. No sé. Así que opté por llevar un modelo terminado, que fue muy buena idea porque... para que pudieran visualizar. Ver, claro, al ver hacia dónde iban, ya todos se pusieron re contentos, nadie faltó, estuvo re bueno de que... Bueno, algunos sí faltó, después hizo la máscara, todos tenían interés, porque al principio empezamos con un sentimiento para expresar, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Y bueno, algunos estaban un poco preocupados, otros estaban un poco solos, otros estaban, no sé, a la otra clase todos estaban contentos, entonces... Entonces digo, cambiaron las expresiones de toda la máscara. Porque vos le llevaste sentimientos y expresiones. Sí, porque primero llevé un modelo terminado, pero después fui haciendo unos modelos a medio andar, uh-huh. a medio paso, para que vean cómo seguía, porque tiene un trabajo de volumen. Uh-huh. Y hay que saber dibujar un poco para hacer el dibujo primero. Y después hay que saber hacer un poco de volumen. Y bueno, algunos no tenían cero experiencia, claro. en hacer algo manual. Pero lo que descubrí y percibí fue que están todos, ¿no? El tema de modelar, claro. cuando... A o sea, todos les salió. Sí, a todos nos sale. Uh-huh. El tema es hay que ponerse a hacer, pero sí, tener a todos nos sale. Porque imagínate desde el neolítico que el ser humano agarra un pedacito de barro y hace una estatuita, hace algo. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos agarraban... Yo no tenía que prácticamente explicar mucho de cómo se hace una nariz o... Todo muy como muy fluido, la verdad muy fluido, y todo el mundo se disparó, unos que empezaron ya a hacer animales y cosas más complejas, y después vi ya todo el tema de la decoración de la máscara, me llamó la atención porque muy libres, ¿no? Yo voy a traer pelo, yo voy a traer cuerno de cabra, yo voy a traer, no sé, bigote, una cosa sí, así, sí. bigote... pestañas, yo le voy a poner aquello, ¿no? Y salieron unos personajes increíbles. Sí. Y después, bueno, la soltura del último día ya estaban totalmente expresándose. Claro. Así, algunos bueno. hasta se pusieron a jugar. Con... Sí, sí, terminaron poniendo... Sí, al ponerse las máscaras, sí hacían alguna chiste, alguna cosa, un personaje con eso. Uh-huh. Y sí, bueno, era eso, ¿no? Como que cumplió su función... Bien, porque, claro, al cubrirse el rostro, en ese momento cambiás de identidad, sos otro. Uh-huh. Sos otro, sos el otro está ser bueno. que estaba dentro tuyo. Está bueno. Bueno, y justamente para ver cómo lo percibieron también los propios alumnos, tenemos experiencias contadas por ellos mismos, explicándolo bueno. cómo lo no vivieron. Las escuché, así que bueno, entonces en vivo en el aula donde estaban trabajando, así sí. que hay ruido de fondo, lo que es natural, digamos, natural. Como era en la clase. Así sí. que bueno, vamos a escuchar los audios de los alumnos entonces. ¿Qué estás pintando con tu máscara? ¿Qué es? ¿A quién refieres? Bueno, esto es Chueck. Este es el hermano no reconocido de Chueck. ¿Por qué lo elegiste? Salió así, natural. Uh-huh. ¿Y te gusta esa imagen? Así que me gusta, sí, me gusta así, caricatura. Uh-huh. ¿Qué colores estás empleando? Verde, un verde claro. Uh-huh. ¿Y está contento o triste, Chueck? Y una vez que termine de pintarlo, vamos a ver si le gustó a él. ¿Y te costó mucho no. llegar a la imagen de la máscara? No, salió... ¿Habías hecho máscaras antes? No, nunca. ¿Es la primera vez? La primera vez, sí. ¿Qué te pareció la experiencia? No, bueno, buenísimo. ¿Sí? Sí. Quiero hacerlo de vuelta. ¿Me dijiste un nombre? Sí, Richard. ¿Y ahora te hago un fusil? ¿De dónde estás? De Lago Puelo. Estoy viviendo en Lago Puelo, pero nací en Plaza Huíncula. Ah, y estás viniendo a este centro de acá, de Bolsón. Exactamente, sí. ¿Y te imaginabas que te ibas a hacer esto en la escuela de adultos? No. ¿Y te parece bueno? Sí, pintar, sí, la parte de arte. Sí. ¿Qué estás pintando? ¿La máscara a quién representa? Representa una carita satisfecha. Uh-huh. ¿Y la pintaste de verde? Verde y verde oscuro, amarillo. ¿De qué color? ¿Por qué elegiste esta carita? Porque me parece lindo. ¿Habías pintado otras veces? No. ¿Máscaras? Nunca, la primera vez. ¿Te gustó? Me gustó, sí, la verdad que sí. ¿Y los colores por qué los elegiste? Y me salió así. Improvisar. Sí. ¿Qué están dibujando, chicas? ¿Qué están pintando? El sol y la luna. El día y la noche. ¡Ah! ¡Qué lindo! Masculino y femenino. Sí. Bueno, todo en uno. Mira. Estamos integrando nuestra parte masculina y nuestra parte femenina. Por suerte pudimos participar. Oh, se nos fue una pestaña. No importa, después lo retoque. El mercado. ¿Esto máscara? Una carita alegre. ¿Y quién es la máscara? ¿A quién representa? Representa a Susana. No sé, ¿a qué es? A Moria. ¿Por qué la elegiste esta cara? Porque me gustó esta. Era muy linda, risueña. ¿Risueña? Sí. ¿Te gustó hacer la máscara? Sí. Es muy bonito trabajar con esto. ¿Mucho trabajo te llevó? No, nada. Rápido lo hice. Nada más que la nariz me salió como Ivanov. Tranquila. Bueno, me falta. ¿Qué máscara estás haciendo? Pintando. Estoy haciendo una de diferentes colores. Porque esta había quedado chata, entonces es la ñata contra el vidrio quedó. Así que bueno, ahora le estoy poniendo colores que va a estar. Es que sea muy, muy entretenida, te relaja. A veces venimos corriendo y bueno, y como que nos tomamos un respiro y descansamos. Y ¿los colores cómo los elegiste? Fuimos viendo a medida que va saliendo. Si querés hacer un poco más seguro. Está lindo, sí. Bueno, pero veo que vos bien. ¿Quién hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado? ¿En manos de quién fue encendido aquel redoblante apagado? ¿Quién vino a golpear a tu puerta, pepino de triste sonrisa? Ayer desdentados cantares, cachera de antigua alegría. Cáscara, cáscara, cáscara, cáscara, cáscara, cáscara, cáscara, cáscara, cáscara, cáscara, cáscara, cáscara. Carnaval. ¿Cuál fue la explosión de platillo con coro de cantos cascados? ¿Quién fue que arrimó los barriles que aguantar el nuevo tambor? pirueta del tiempo. Para jóvenes y adultos, creemos que nunca es tarde. Por eso podés acercarte a un centro de tu barrio a completar tus estudios. No importa la edad que tengas o si nunca fuiste a la escuela. Todos sabemos algo. Todos podemos seguir aprendiendo. Sabemos algo. Podemos seguir aprendiendo. Venite. Estamos en el barrio Irigoyen. Primavera. Esperanza. San José. Ucena. Centro del Pueblo. Mallina Hogado. Luján. Todos podemos seguir aprendiendo. Y si ya terminaste tu primaria, te ofrecemos venir a nuestros talleres de carpintería, peluquería, artesanías y computación. Te esperamos. La inscripción está abierta. Bueno, venimos de escuchar este tema musical que es de la murga Falta y Resto, una murga uruguaya muy conocida, que se llama Baile de Máscara, justamente el tema. Tema Baile seleccionado por Vivi. Sí. Ah. Está sí, buenísimo. Venía como anillo al dedo. Sí. Caía justo, digamos. Caía justo. Para... Aparte, bueno, sí, la murga es algo bastante relacionado con la máscara, ¿no? Claro. O sea, todo el personaje de la murga es una máscara en sí. Todo lo que es el pintado del rostro, no solo la máscara es algo material, también puede ser pintada, ¿no?, directamente sobre el rostro. Uh-huh. Y bueno, incluye todos los trajes, ¿viste? Como Es muy interesante, es un folclore uruguayo directamente. Sí, la verdad que sí. Iríamos a aprovechar también para saludar a algunas de las personas que acá nos están diciendo, el operador que nos están saludando a través de Facebook, el centro del barrio Usina, acá en la escuela 337, que sabemos que nos está escuchando, Simón, que también hizo un comentario. Mandó un mensaje, ya publicó mi sitio web para todos los que están conectados ahora y quieran ver algo de lo que yo pinto. Pueden entrar a vivianatorrescourt.com.ar. Bueno, y escuchábamos antes también algunos de los alumnos que, bueno, pudieron expresar un poco qué sintieron haciendo las máscaras, ¿no? Algunos decían que inclusive quisieran hacer otra más o tener otra experiencia, así que... Todos querían hacer algo más. Y sobre todo ya viendo las posibilidades del papel maché. Y algunos hicimos algunos imancitos como técnica que sobró un poquito de tiempo, pero digamos bien, estuvo muy muy fluido todos los talleres, muy contentos. Sí, los escuchábamos como que se habían enganchado. Así que bueno, tenemos todas las máscaras terminadas y las vamos a exponer en la Casa de la Cultura el lunes 7 a las 19, ¿no? Sí, de 19 a 21, porque no las vamos a dejar expuestas. Es un cierre de talleres y bueno, vamos a juntarnos todos ahí, claro, a festejar, a tirar la Casa de la Cultura por la ventana. Claro. Vamos a... No las podemos dejar porque no tienen salón de exposición. Claro, no hay salón de exposición. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Sí. Bueno, pero vamos a aprovechar ese momento para compartir, darle un cierre a lo que fue este taller. Sí. Así que a todos aquellos que se quieran acercar el lunes 7. Podríamos aprovechar para la gente que se conecta por Facebook, que sepa que el viernes 7... Lunes. Lo vamos a publicar como evento. Sí. Así que... El lunes 7 a las 19 horas. Sí. Hasta las 21 pueden pasar. Además y compartir. De ver las máscaras ya terminadas, vamos a hacer una proyección donde se va a ver todo el proceso de el trabajo de todos los centros, cómo fue se fue armando la máscara. Así que todas las etapas. Bien. Todas las etapas grabadas y con fotos. Yo lo que noté que así disfrutan mucho de pintar. Sí. Porque cuando es el color. Sí. Fue increíble, sí, sí. La elección de los colores, después las expresiones. Y teniendo en cuenta que así que no alumnos... se lo pierdan, porque todas juntas y todas las expresiones juntas. Y con sus autores. Y con sus autores detrás, presentes. Enmascarados. Bueno, emociones enmascaradas, al final se titula la exposición. Está muy bien. Y bueno, uno enmascara un poco, pero después se expresa y listo, esa emoción ya pasó. Bueno, y queríamos también hablar un poco de quién es Vivi, ¿no? Un poco su historia, como artista. Su trayectoria, en qué lugares ha trabajado, cuáles son sus Vivi? Trabajos. A mí me van a preguntar. Todo eso. Conócete a ti mismo. Claro. Así que bueno, la idea es que nos cuentes un poco, que empieces por donde vos quieras. ¿Cómo nace esta...? Soy artista plástica... poco formada académicamente y otro poco decidí buscar mi camino explorando la jungla del arte. ¿Y cómo fue esta elección? ¿Así de chiquita? Autodidacta. ¿Yo voy a hacer esto? Y sí, de adolescente. Uh-huh. En la adolescencia es como que me empezó a llamar la atención los libros de los artistas. Me gustaba ver Dalí, Picasso, libros. Me gustaban los artistas en sí. Y empecé a pintar. A los 15, 16 empecé a pintar. Y a dibujar. Después ya cuando terminé el secundario, viste que te hacen el test vocacional. Sí. Bueno, el famoso test me salió Bellas Artes. Ah, bueno. Pero bueno, tuve toda una complicación un poco ahí, que no tenía mucho el apoyo familiar, que todos querían que sea arquitecta. La arquitectura también es una manifestación del arte. Pero no era mi caso, viste, el tema de la regla y medir todo. No. Había que medir todo, todo. Y usar reglas. No, entonces no iba cosas conmigo. Sin medida, no, quiero yo. Yo entregaba todas las entregas de arquitectura a mano alzada. Así que me decía, ¿por qué no probás ir a Bellas Artes, Juan? Finalmente empecé a cursar Bellas Artes. Hice así una parte, en partes prácticas sobre todo. O sea que aprendí bastantes técnicas como escultura, grabado. Pero después decidí como explorar con otros artistas, que es lo más enriquecedor, yendo a talleres de otros artistas y trabajar en esos talleres, poner el lomo para aprender. Y creo que se aprende experimentando y haciendo. Uh-huh. ¿Y quiénes fueron los demás, artistas que por ahí más te... tus maestros artistas? Sí, no sé si son muy conocidos. Tuve dos maestros contemporáneos argentinos muy buenos, pero dentro del marco de la beca Antorchas, que fueron Remo Bianchetti, que es bastante conocido y un artista genial de Córdoba, y Marcia Schwartz, que también es una pintora muy muy muy importante dentro del arte contemporáneo actual argentino. Y bueno, ellos me incentivaron bastante. Después tuve otro maestro que era de no muy conocido, pero es muy conocido en La Plata. Y también es como que aprendí después con artistas de Bariloche. Es como que con muchos artistas aprendí distintas técnicas. Vas con un escultor, vas con un grabador, no sé. ¿Vos te especializaste en alguna técnica en particular? Pintura. ¿O no? Pintura. Sí, lo mío es pintura. Me gusta mucho la escultura y el modelado. Me gusta la forma, la tridimensión. Y nada, es como estoy... desarrollé más que nada la técnica en pintura sobre tela. Pero también sí bastante... máscaras. También estuve mucho tiempo trabajando en un taller de máscaras. Tenés Murgas. Tu propio taller de arte. Sí, donde enseñas, donde se puede ir a aprender. Sí, se puede aprender. Está abierto de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde y se puede ir a aprender dibujo, pintura y máscaras. Y bueno, ¿puedo decir la dirección? Sí. Obvio. Es en Saldice 1055, al pie del Cerro Amigo, digamos. Estaría cerquita del camping La Chacra, muy cerquita de ahí. Bueno, y bueno, eso, y actualmente también sigo, es como que nunca terminás de aprender, es un camino. Yo particularmente me llamaron, conozco algunas de tus obras desde que te conocí en el 2009, que empezaste a trabajar con la educación de adultos, y una de las obras que, dos obras quisiera, si vos las pudieses describir al aire, que sí. Fueron las que más me llegaron a mí. Tenés diferentes obras, pero yo creo que cada persona le llega determinada obra por algo. Claro. A mí me llamó mucho la atención la que está hecha sobre el billete de 100 pesos. Ah, sí. ¿Vos la podrías describir para que sí. la gente tenga una idea? Sí, justamente hoy me estoy despidiendo del billete porque lo mando a Buenos Aires. Esa obra ganó un premio muy importante, sí, ¿no? Sí, el primer premio en Esquel. Uh-huh. Se me ocurrió, después empezó todo un tema con el tema del billete, que mucha gente empezó a intervenir el billete, pero esto yo lo hice en el 2009, la intervención del billete de 100. Pero hice una gigantografía, primero lo ploteé y después hice la gigantografía y hice una intervención con una familia de Welche, ¿no? Completa la familia, el papá, la mamá, el cazador, el adolescente, el bebé recién nacido, el jefe de la familia. ¿Y el toldo hiciste también? Está como todo enmarcado dentro de un arco iris que está pintado sobre el cuadro. Y está todo pintado con los tonos del billete. Entonces hay una mímesis entre el billete y la pintura. Que, lo que no toqué, lo único que no pinté fue los milicos, ¿no? Toda la militada que venía conquistando la Patagonia. Pero eso, el billete original tiene a Roca. Sí. Tiene a Roca y tiene el ejército. Por eso llama. Tiene el ejército completo. El contraste, ¿no? Claro, sí, tenía todo un concepto, qué sé yo, y bueno, lo mandé a Esquel, tuve suerte con ese billete. Pero después es como que... lo muestro en distintos lugares, me gusta llevarlo. ¿Y ahora dónde va ese billete? Ahora va a Buenos Aires, al Centro Federal de Inversiones. Casualmente, van a invertir. Casualmente, no sé qué van a pensar cuando lo saquen de la caja. Yo, como es tema libre, lo mandé. Es un concurso nacional. Así que, nada, estoy concursando como todo artista alguna vez. Es como entregar un poco el alma al diablo, pero hay que hacerlo, ¿viste? Porque te va haciendo, te va abriendo, claro, te va haciendo conocido. Y no sé. Caminos. Claro. Uh-huh. Entonces siempre estoy mandando a algún lado. Por ejemplo, ahora tengo también en el Salón Provincial una obra que está ahí. Tenías puesta. Otro que era con una cadena. Claro, esa es la segunda sí, obra. La cadena, la cadena de oro. La cadena de oro. Encadené un cuadro. Uh-huh. Le puse una cadena de oro con un candado que simbolizaba las tranqueras con candado de los lugares privados donde iban a hacer explotación minera, cerca de Cueva de las Manos, que es el lugar donde... La pintura representa el lugar protegido, digamos. Cueva de las Manos, sí. Que es declarado de, ¿cómo se llama? Patrimonio cultural de la humanidad, ese lugar. Pero cerca de ese lugar están dinamitando todo, poniendo cianuro para sacar oro. Entonces, bueno, yo cuando vi eso, encadené el cuadro con esa intención. ¿Y cómo hiciste para pintar ese cuadro? Porque lo pintaste en vivo, me contaste en algún momento, sí, ¿no? En vivo, sí. El cuadro original lo pinté en mi taller. Claro, pero fuiste a hacer... Pero sí fui a pintar todos los bocetos en vivo. No, no llevo cámara de fotos, solamente llevo las pinturas. ¿Y entraste ahí al lugar? Sí, me atendieron re bien porque fui a Perito Moreno, que es ahí. En el Calafate está. Claro, porque fui también un poco representando un artista de la Patagonia a un certamen en Chile. Uh-huh. Entonces había que pintar un lugar, un ícono de la Patagonia. Entonces dije, este tiene que ser con toda la historia que tiene este lugar, arqueológico. Es muy impactante el lugar. Y yo me quedé 4 días, pero no me quería ir. Y después el cuadro tenía toda una energía, porque sí, el original es grande, es un cuadro de 1.80 m x 1.5 m casi. ¿Y ese está en tu taller actualmente o también viaja? Lamentablemente lo vendí. Ah, mirá. Y no lo tengo más. Me lo compró un antropólogo de Estados Unidos que había conocido el lugar y me conoció en la feria. Sí. Yo vendo láminas, vendo fotos en la feria como modo de subsistencia también. Y nada, salió la fotito, pero después ese cuadro, un antropólogo había estado en el lugar y le interesó el original. Y bueno, nada, la verdad, está bueno porque... ¿Qué sentís cuando vendés una obra de arte? Cuando se va a la obra de arte. Ese desapego con... El nido vacío. Un hijo se va. El nido vacío también sí, en los artistas. Claro, sí. Sí, es como un hijo que se va. Uh-huh. Y lo extrañás. Y le escribís al que te lo compró. Le decís que te mande una foto con él. A ver cómo le quedó enmarcado y qué sé yo. Y bueno, así que sí, me mandó la foto que estaba en la casa, bueno, el cuadro con el marcado. Y yo... Bueno, igual puedo hacer otro. Ojalá fluyan los cuadros y bueno, tenemos que vivir del arte los artistas, es así. Pero bueno, cuesta mucho, porque no es lo mismo vender arte que pizzas, ¿entendés? Es distinto. Sí, claro. Y nada, generalmente, bueno, el sustento es la educación, talleres y enseñar, transmitir. Somos como un canal de transmisión. Sí, sí, ese, hay un pintor muy muy famoso, se llama Piet Mondrian, que dijo una frase muy hermosa, que es, la posición del artista es humilde, pues simplemente es un canal. Uh-huh. Es eso. Uno es un canal y su misión por ahí es transmitir eso, y como parte uno dice, no, educación, es transmitir ese canal al aire. Está bien. Y en función de esto que vos comentás, ¿no? Del trabajo de los artistas, ¿cómo ves el panorama del arte actual? Mira, vendría el narcotráfico, las armas y el arte. es un mercado el arte, lamentablemente. y un mercado casi en negro prácticamente, porque son todas fundaciones, fundación de acá, fundación de allá, y se maneja todo un mundo entre curadores y artistas, y es difícil un artista entrar en ese mundo del mercado sin entregar todo al mal diablo. Entonces, bueno, desde ahí es difícil, digamos. Desde ahí, y desde Bolsón ni te digo, porque estamos fuera de los circuitos del arte. Aunque ahora con esta maquinita podemos entrar a cualquier sitio, a cualquier lado, con la compu. La estaba señalando. Que bueno, contanos también la otra cara, que vos estás en una beca ahora, ¿no? Y estás sí, también, bueno, ahora ¿cómo? Sí, este año estoy en la beca del Fondo Nacional. Con un grupo de artistas de Neuquén y Río Negro, pero trabajando, es una beca de perfeccionamiento y es una beca de teoría y producción de obra en artes visuales. Nada, uno hace tiene un proyecto, una idea, y bueno, ahí es como que lo pulís. Y... ¿Qué llevaste vos? ¿Cuál es tu obra que llevas? Mi última obra. La que expusiste en el instituto. En el Instituto de Formación Docente, que se llama Germinador, de Supramundos. Es una obra escultórica que contiene 4 pinturas, pero está montada sobre una estructura geométrica. Entonces presenté eso, y bueno, ¿qué es lo que germina? Pues se llama germinador, ¿no? Uh-huh. ¿Qué germina? Bueno, para mí es un germinador de conciencia, y germina en las personas que están ahí un nivel más de conciencia, por así decirlo. Esa es mi intención. Uh-huh. De ahí a que llegue. Pero bueno, el instituto tuvo una buena devolución, la presentación de esa muestra. Porque trabajaron los alumnos del instituto, trabajaron con la muestra, y después me hicieron entrega de los resúmenes de todos los trabajos. Y fue increíble todo lo que me escribieron. Sí, bueno. Todos me escribieron. Viste, siempre estoy re agradecida. No los conocía a todos los que me escribieron, pero sí vi que, bueno, siembra ese fueguito que decíamos al principio del programa. Cuando empezamos. Con sí. El mar de fueguitos, y ahí siembra ese fueguito como... Está bueno. Bueno, presentanos vos, Vivi, el otro tema que seleccionaste. Bueno, este me lo seleccioné para mí. se llama Un son a Portinari, es un homenaje a Cándido Portinari, que es un pintor brasileño de un origen muy humilde, pero que supo poner toda la fuerza en una tela, y de eso habla la canción, como toda la fuerza que puede tener un pintor poniendo todo ese sentimiento, toda la emoción, todo sobre una tela en relación a las personas que lo inspiraban a él, que eran los labradores del campo, los laburantes. Uh-huh. Se inspiraba con las manos, los pies, veía los mapas de su vida en las manos, y bueno, tiene toda esa fuerza la obra de él. La pueden ver buscando imágenes por Google. Cándido Portinari es un pintor brasilero. Entonces, bueno, me encanta saber ese son. ¿Lo escuchamos? Dale. Escuchamos. Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Esta noche se puede. Ay, esta noche se puede. Se puede cantar un son. Sueño y fulgura, un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita en la tela. Sueño y fulgura, su sangre de mano dura. Sueño y fulgura, como callada candela, sueña y fulgura como una estrella en la altura, sueña y fulgura como una chispa que vuela, sueña y fulgura así con su mano dura. sangre y pintura. Sobre la tela soy mi fulgura, un hombre de mano dura. Por tinar y lo desvela, y el roto pecho le cura. Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, una canción y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires sin bandoneón. A las 20. Historias no contadas. Bueno, vamos a ir cerrando este programa, agradeciéndole a Vivi su presencia acá en el estudio de la radio. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, buenísimo haber podido volver nuevamente sobre estos pasos del taller y recordar cada uno de los momentos, lo que sintieron los alumnos, también conocerte a vos como artista y tu obra y todo lo que haces. Así que, bueno, gracias también, porque la verdad que se generaron cosas muy buenas en los alumnos en este taller. Como siempre decimos, el arte genera esta posibilidad de tal vez expresar por otros canales aquello que no es tan fácil a través de la palabra, ¿no? Así que bueno. Y también Vivi, desde el 2009 que nos encontramos para no fue una casualidad que nos encontremos. Y no, todo es sincrónico. Hay algo en vos como artista que hace que puedas llegar a la gente de nuestra escuela, a los jóvenes y adultos. Y por eso todas las veces que tenemos arte nos encontramos, independientemente de lo que te paguen, porque sabemos que no está reconocido tu trabajo, pero vos lo haces igual. Sí. Y tenés algo particular que hace que puedas trabajar en esta modalidad. Está muy bueno. No es una modalidad donde cualquier persona puede trabajar, porque se necesitan determinadas particularidades para trabajar en esta modalidad. Así qué que bueno. Te agradecemos. Yo te agradecía a ustedes que dejan que un artista pueda. Para nosotros hacer eso, tener ¿verdad? Un artista un como vos es un lujo y es un gran aporte a la educación de adultos. O sea, realmente nosotros consideramos que el aporte del arte en la educación es uno de los pilares. Es uno de los pilares. Y así que porque transforma mucho. Es una herramienta de autoconocimiento y de conocimiento y de relación con todo el entorno social. Y es re importante poder desbloquear cosas con la expresión artística. Aparte, ver en las aulas de los centros trabajando un artista como vos, de tu calidad. Ver trabajando con la señora que viene de cosechar, a mí me encanta, se la redisfruto. Con el señor que viene de trabajar de albañil o de hacer changas y que de golpe con sus manos empieza, y verte a vos con ellos es increíble. Es una imagen que realmente nos emociona. Bueno, tenemos fotos para verlas en la Casa de la Cultura. Sí, recordamos entonces la fecha de la Casa de la Cultura. La muestra el lunes 7 a las 19 horas. Perfecto, ahí van a poder ver fotos, el proceso, los autores, las máscaras, todo. Vamos a divertir un rato también, vamos a celebrar. Vamos a comer algunas cositas ricas. Sí. Dale, vamos a llevar algo para compartir. Sí. Bueno, dale. Los esperamos entonces a todos los que nos están escuchando. Gracias por escucharnos a todos. Sí, gracias y a todos. Nos vamos con este tema también elegido por Vivi, que se llama Quedan los artistas. De Enrique Pinto.